bienvenidos, bienvenidas una vez más, amados oyentes. Qué grato es estar con ustedes nuevamente conversando acerca de la palabra de Dios. Me acompaña en esta oportunidad el pastor Sergio Celis, quien es docente de nuestra Universidad Adventista en Chillán. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Raúl. Gracias por la oportunidad. Queremos conversar acerca de Jesús, el poderoso intercesor. Hemos estado durante toda la semana, vamos a estar conversando acerca de interceder por otro. Ahora vemos a Jesús. Y en Lucas 3:21, ¿qué le parece este texto? Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. ¿Qué le parece, pastor? ¿Encuentra hermoso? Jesús era un hombre hermoso. Jesús era un hombre de oración. Muestra que Jesús, todo lo que hacía, él lo hacía en sumisión al Padre, entendiendo, queriendo comprender cuál era el propósito de Dios. Creo que es algo que nosotros a veces nos falta. A veces nosotros vivimos una vida muy centrada en nosotros mismos, y la oración debiera ser un puente en el cual nos conecta no solamente con las cosas que nosotros podemos pedirle a Dios, sino especialmente aquellas cosas que Dios quiere actuar y obrar a través de nosotros, para que podamos ser intercesores, para que podamos ser puentes de bendición para otras personas. Jesús lo logró. Jesús dio su vida, se entregó a sí mismo, a expensas de sí mismo inclusive, y gran parte del éxito que tuvo fue porque él mantuvo una comunión íntima con su Padre a través de la oración. Alguien puede decir, bueno, Jesús era Dios, pero cuidado con eso, porque él se presentó y actuó, y todo lo que hizo fue como hombre. Pero, como dice Lucas 5:16, más él se apartaba a lugares desiertos y lloraba. Lo que está diciendo no es que se iba a un desierto, sino a lugares menos habitados, en la tranquilidad. Por eso que se aconseja, pastor, que uno debería tener un lugar en su hogar para reflexionar, orar a Dios, conversar con el Padre. La oración, la verdad que es una conversación tan íntima con Dios, en que uno puede abrirle el corazón, como dice, como a un amigo, y contarle sus penas, sus alegrías, y Dios nos va a ayudar. Pero Jesús está intercediendo por nosotros constantemente, porque sabe el problema que tenemos como seres humanos. Sí, me gusta acá un pensamiento que está en la guía de estudio de esta semana, que dice que la oración es una forma ordenada por el cielo de combinar nuestra impotencia y debilidad con el poder omnipotente de Dios. Yo creo que ahí esa es la clave, ¿no es cierto? Aquí Jesucristo, tal como dijo usted, aunque era Dios, él nunca utilizó sus poderes, vamos a decir, divinos, para poder beneficiarse a sí mismo o para hacer lo que él quería que era necesario. Él siempre se sometió a Dios, a su Padre, a través de la oración, a fin de que el Padre pudiera usarlo de la manera poderosa que lo hizo. Y por lo tanto, nosotros también tenemos que acudir a Dios en oración, a fin de que Él nos utilice de esa misma manera, ¿no? El poder de Dios queda a nuestra disposición en la medida que nosotros nos sometamos a Él, nos sometamos a sus propósitos y lo busquemos en oración. Estoy pensando allí en el incidente de Pedro, en Lucas 22:31 en adelante, donde Jesús decididamente le da a conocer que él va a tener problemas, y de hecho los tuvo, ¿cierto? Pero dijo también el Señor: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esa figura es muy muy locuaz para efectivamente mostrarnos lo que puede pasar con cada uno de nosotros. Zarandearnos como a trigo es una cosa que se mueve sin control. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. ¿Qué cosas, qué revelaciones le hizo Dios para, no para enjuiciarlo, porque no lo enjuició, sino para fortalecerlo en realidad? Porque la reacción que tuvo Pedro cuando Jesús lo miró después de haberlo negado fue no una mirada de reproche, sino una mirada de amor, de compasión y de ayuda. Así es, Jesucristo intercedió por sus discípulos, ¿no? Y Jesucristo es un intercesor, se lo presenta en Hebreos como intercesor. Él puede interceder por nosotros porque Él no solamente es Dios, sino también es hombre, y por lo tanto puede presentarse como nuestro representante, como nuestro abogado, nuestro defensor. Y Él se coloca ahí en medio de Dios y nosotros a fin de poder prevenir que por causa de nuestro pecado nosotros seamos destruidos y poder lograr de que algunas personas puedan recibir las bendiciones, la salvación y la voluntad de Dios se puede hacer en la vida de las personas gracias a la intercesión de Cristo. Yo creo que ese ejemplo de Jesucristo como nuestro máximo intercesor es algo que nosotros deberíamos meditar constantemente. Lo que hizo que Jesucristo, ¿no? Su encarnación, su muerte en la cruz, hace posible que Jesucristo pueda actuar como nuestro intercesor y pueda hacer posible que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. Y los propósitos de Dios para nosotros en realidad son la salvación de las personas. Eso que a veces no entendemos mucho cuando nosotros pedimos por algo y no se da. Pero Señor, yo estoy pidiendo por esto, que se sane, que se mejore, pero Dios tiene un propósito mucho más elevado. En Hebreo, fíjese, Hebreo 7:25, Hebreo es un libro maravilloso que uno debería repasarlo constantemente porque se revela un Cristo en el santuario intercediendo por nosotros. Así es. Incluso hablando ahí dice, por lo cual puede también salvar, y aquí está la expresión salvar nuevamente, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué le parece ese texto, pastor? Dios esté siempre intercediendo por mí. Sí, Jesucristo en Hebreos es presentado como aquel que por su encarnación y por su sacrificio logra cumplir todos los propósitos de Dios en el contexto del pacto del amor de Dios para con sus hijos, como Dios se unió con sus hijos de una manera inquebrantable a través de Jesucristo. Y Él vive, dice, allí para interceder por nosotros, como decíamos recién, ¿no? Que Jesucristo se presenta delante del Padre, ¿no? Triunfó sobre el pecado, sin relación con el pecado, no cayó en el pecado, por lo tanto eso hace posible que él se pueda presentar delante del trono de Dios como nuestro representante y hace posible que nosotros podamos tener salvación, que nosotros podamos ser escuchados, que nuestras oraciones puedan ser escuchadas, hace posible que las bendiciones de Dios puedan ser aplicadas a nuestras vidas y esa es la tranquilidad que nosotros podemos tener. Nuestra persistencia en buscar a Dios en oración se basa en la seguridad que tenemos nosotros de que tenemos a Jesucristo como intercesor. Por eso oramos en el nombre de Jesús, ¿no? Siempre nosotros terminamos nuestras oraciones invocando el nombre de Cristo, porque es a través del nombre de Jesucristo que es posible que nosotros podamos acceder al trono de Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, porque Él es nuestro intercesor que se encarnó y murió por nosotros, resucitó y ahora se encuentra en el santuario celestial intercediendo por nosotros. La verdad que es emocionante reconocer que el Salvador, el Dios que lo hemos estudiado, está orando por nosotros, ¿no? Eso es algo que deberíamos atesorarlo y también nosotros responderle contándole a Él, orándole a Él, hablándole y compartiendo. Amados oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Muchas gracias. Hasta mañana.